barco es un fuerte timonel, que cuando no tiene el rumbo, proa apunta a su final. No hay temor a imponderables para el recio capitán. La experiencia la ha adquirido con los golpes de la vida. Y de tanto navegar, conoce todos los mares, tiene mucho que contar. Y se muere con su barco, mi amigo el capitán. Y se muere con su barco, mi amigo el capitán. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Conoce todos los mares, tiene mucho que contar. Y se muere con su barco, mi amigo el capitán. Y se muere con su barco, mi amigo el capitán. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, compaí, aquí no hay miedo. Muere con su barco, mi amigo el capitán.